Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Electroshock, el número 197. Esta emisión del día de hoy, 17 de agosto de 2013. Los saludamos desde el estudio Electroshock. Transmitimos a través de Radio Universidad, 88.5 frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. El teléfono en cabina es 826-1347 y está Manolito Castillo en los controles técnicos. Les recuerdo que también este programa pueden escucharlo en tiempo real a través de internet en www.radiouniversidad.uslp.mx, o bien también pueden bajarlo desde nuestro blog. Lo estamos subiendo cada semana por ahí, generalmente entre el martes y miércoles, ya cuando nos carga mucho la chamba, ya entonces ya lo aventamos casi finalizando la semana, pero procuramos que sea a inicios de cada semana, ya que los estrenos son únicamente los sábados 7 de la noche a través de Radio Universidad. Lo pueden bajar pues en www.electroshockradio.blogspot.com y poder encontrar este 197 así como los 196 anteriores. Y pues bueno, recordándoles que este próximo, rápidamente, que este próximo 30 de agosto se está presentando aquí en San Luis Potosí, Amducia, en un conocido lugar que está por ahí por Reforma, que les vamos a dar más datos hacia el final del programa, pero no se lo pierdan, ya están en preventa los boletos. La primera vez que Amducia está aquí en San Luis Potosí. Y bueno, un saludo para Polo, quien seguramente estará escuchando este programa y a quien pues trataremos también de abordarlo el día del toquín aquí en San Luis Potosí, para pues bueno, que a ver si nos brinda una entrevista y podamos nosotros transmitirla aquí a través de Electroshock posterior a ese concierto que se va a realizar aquí. Bueno, vamos a comenzar ya con el clásico de la semana, un clásico no muy viejo, pero que sin embargo se volvió en un clásico automático precisamente, y estamos hablando de los españoles Proyecto Mirage, quienes editaron en el 2006 Gimme Your Energy, perfilado como su mejor producción, y aquí está sin más el clásico You Know. We'll be right back. Y bien, continuamos con Electroshock y no les dije al principio que íbamos a tener el día de hoy, así es que, pues bueno, sin, antes de que se me llegue a olvidar, les menciono que no se despeguen de ahí de sus lugares porque vamos a tener, entre un montón de cosas, lo más nuevo de Vile, tenemos también lo más reciente de una banda novel llamada The Invalid, a quien les recomendamos y que, bueno, van a tener ustedes por ahí de alrededor de la segunda parte. También tenemos en estreno lo nuevo de Faderhead, que va a estar encabezando el 3x1 de esta semana, y el siguiente estreno, que es con el que vamos a comenzar los estrenos de la noche, valga la redundancia, viene a cargo de nada más y nada menos que X-Fusion, un proyecto liderado únicamente por su creador, fundador, Jan-Lin Kamper, quien acaba de editar ya lo que es su octavo álbum oficial, llamado What Remains Is Black, a través de el sello Scanner. Y pues bueno, X-Fusion, la verdad, digo, a mí me da mucho gusto que haya tenido esta evolución a través de todos estos años, ya que, pues bueno, un servidor lo sigue desde el 2003, cuando editó aquel legendario Dial D for Demons, y se veía venir precisamente que con cada disco X-Fusion iba mejorando. Luego, después, no se diga, con su proyecto paralelo su proyecto paralelo llamado Noise Effects, el cual, pues bueno, es simplemente X-Fusion al revés, pero pues bueno, ya en otra vertiente, que por cierto también está lo nuevo de Noise Effects y que se lo vamos a tener muy pronto aquí en Electroshock. Por lo pronto, aquí está lo más nuevo de su nueva producción, What Remains Is Black, de este 2013, X-Fusion con Raise Your Voice. Ich brachte jahrelang all mein technisch-wissenschaftliches Können in Projekte ein, von denen ich wusste, dass man sie zu üblen Zwecken missbrauchen kann. Aber nur zum Wohle aller, so hieß es. Wie leicht fällt der Glaube an das Wohl aller, wenn dieser Glaube sich auszahlt in Status, Geld und Macht. Meines Seins klagt mich an, denn die atomaren Mittel, die ich half zu entwickeln, gab ich unwissend in die Hände von Wahnsinnigen! Yeah! estás escuchando Electroshock versión 3.3. Instantes, Murder, Love, Hate de Mordacious, que pertenece a su más reciente producción Kingdom of Fire, un álbum editado por Infected Recordings en el 2013 y que por cierto estuvo hace poco aquí en San Luis Potosí, y en el mismo lugar donde estuvo Mordacious va a estar el 30 de agosto Andúcia. En la siguiente media hora del programa les voy a estar dando más detalles, digo, por si no sabían, porque pues bueno, antes que nada vamos con el 3x1 de esta semana muy rápido y que viene dedicado a una banda alemana, ya se los mencioné al principio, y aunque bueno, la banda fue creada en Alemania, su líder y vocalista no es así como que muy alemán que digamos, me refiero a Sammy Mark Jaksha, quien liderea Faderhead, una banda que hasta la fecha tiene editado 7 álbumes dentro de una vena un poco coqueteando entre el synth pop y el hard electro. Le ha dado muy buenos resultados a Sammy esta amalgama que ha hecho, bueno, a excepción de por ahí de un EP que editó de nombre Horizon Burn, el cual eran básicamente baladas, pero bueno, para esta nueva producción FH4 retoma lo que viene haciendo en sus álbumes anteriores, que simplemente ha titulado FH. Y bueno, contiene algunos de los tracks que seguramente se van a volver éxitos como en sus álbumes anteriores. Así es que aquí va sin más comenzando este 3x1 de Faderhead. Esto es lo más nuevo de FH4. Esto es Dancers con Sean Mures y Shaolin de invitados. Continuando este 3x1 de Faderhead, otro de sus futuros clásicos del álbum Black Friday del 2010, esto es Destroy, Improve, Rebuild.

Estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 197. Y lo que acaban de escuchar recientemente fue, pues, obviamente, The Faderhead cerrando este 3x1 dedicado exclusivamente a esta banda alemana. Esto fue TZDB, que, pues bueno, son las siglas para los números 1 al 4 en alemán, que son Tanzudreibier. Y pues bueno, vamos a continuar el programa, no sin antes recordarles que están escuchando esto únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y que también pueden escucharlo en tiempo real a través de internet en www.radiouniversidad.uslp.mx, así como también pueden escucharlos e incluso bajarlos de nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com, donde hacemos todo lo posible porque el martes o miércoles estén ya arriba los programas. Sin embargo, pues bueno, a veces el trabajo no nos permite hacerlo con toda la frecuencia, y ahora sí que así religiosamente como uno quisiera. Y bueno, les decía también del evento de Amducia, este próximo 30 de agosto, el lugar, pues bueno, ustedes ya lo conocen, un conocidísimo bar metalerón, ubicado en Reforma número 1070, ahí es donde se va a estar llevando a cabo este evento. Va a estar Amducia, un servidor Cyberhead, haciendo por ahí un DJ set, Noise Industrial, y también estará DJ Val de Monoid haciendo también un DJ set, también lo suyo, pero más dentro de la onda Gothic Rock, rockabilly y cosas así por el estilo. Así es que no se lo pierdan, Amducia presentando su nueva producción Filofobia. Ya está en preventa los boletos en $150 y el día del evento van a costar $200 para que se apuren este próximo viernes 30 de agosto. Y pues vamos a continuar ya este programa del día de hoy con un joven artista proveniente de Edimburgo, Escocia, y que pues el nombre del productor es Seamus Brad. Él hace vocales, programación, él toca los sintetizadores, obviamente, pues bueno, en vivo debe de hacerse de algunos músicos acompañantes, o bueno, desconozco cómo sea la presentación en vivo de este joven, pero bueno, él tiene un proyecto llamado The Invalid, el cual practica una EBM con toques hard electro, algunas influencias dubstep, IDM, future pop, inclusive algunas cuestiones también dentro de la dark electro. Es un estuche de monerías, la verdad. A mí me sorprendió mucho la producción de debut de Invalid, la cual acaba de salir a través de Deadwatch Asia y que se llama es el nombre del sencillo. El disco se llama The Aesthetics of Failure, el cual les recomendamos ampliamente, una de las revelaciones dentro de la escena electro en este 2013, al igual que por ahí anda otro también que... Se me olvidó el nombre. Hay otra banda también que salió a la par de The Invalid y que les vamos a tener en programas posteriores, pero por lo pronto aquí están The Invalid y esto es Break Sequence. We'll be right back. Electroshock. Y hace unos instantes, inconfundible Funkerfuck con The Firm, que es el primer sencillo de su nueva producción Companion in Crime, un disco de Outlaw Blind y Metropolis Records de este 2013, sucesor de el aclamado Blood Soul, que también vino con todo, uno de mis álbumes favoritos en lo particular. Este Companion in Crime, pues bueno, no he tenido la oportunidad de darle tantas escuchadas como aquel disco, pero en general es un muy buen álbum y muy recomendable para todos sus fanáticos y también para quienes están apenas introduciéndose en su sonido. Vamos rápidamente ahora con una banda legendaria, diría un buen amigo Emilio Torres. Me refiero a la banda de Long Island Vile, quienes comenzaron por allá de 1992 y que a la fecha tienen editados 8 álbumes. Este más reciente, que acaba de aparecer apenas hace un par de semanas, que se titula Built to Fuck, Burn to Kill, el cual se tardó, si mal no recuerdo, 4 años en salir. De hecho, muchos pensamos que Vile ya no iba a regresar después de aquel espectacular álbum de ¿cómo se llamó? Hate Radio, el cual también seguía la línea de lo que hacían en Techno Horror en 1996. Con esta nueva producción Built to Fuck, Burn to Kill, están precisamente donde se quedaron, haciendo reminiscencias de los álbumes Techno Horror y Sex Reflex. Siguen por allí los guitarrazos como muchos de nosotros ya nos tienen acostumbrados, e incluye un cover de un track que ellos hicieron en conjunto con Pig Face en su momento, y que es el de King of Negativity, que aparece también en esta producción, pero pues al más puro estilo de Vile. Pero bueno, no es lo que vamos a tener. Lo que tenemos en esta ocasión es el track que abre el disco y que es el primer corte promocional de esta nueva producción, totalmente autorrealizada, y aquí está Vile con el regreso de Vile. Esto es Remove the Head. Thank you. hace unos segundos Bosch con Der Erste Stein, que pertenece a su más reciente producción Apparat, el segundo de su carrera, editado en Dustin Tracks Sony Music en este año 2013, uno de los nuevos exponentes, de los más nuevos exponentes dentro de la nube Deutsche Heart, que pues bueno, como ustedes saben, está comandada por gente como Rammstein. Pero bueno, ya con esto me despido rápidamente, únicamente recordándoles así, igual también de rápido, que el próximo sábado 30 de agosto, perdón, sábado no, es viernes 30 de agosto, Andúcia en San Luis Potosí, en Reforma número 1070, ya está en la venta los boletos, 150 pesos y ahorita en preventa, y 200 pesos el día del evento, para que no se lo vayan a perder. La próxima semana les seguimos recordando el evento y les seguimos dando más información. Hasta aquí el programa del día de hoy, agradezco a todos ustedes el favor de su atención, un saludo y un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis, como siempre. Los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.